Una menos 10 minutos de la tarde, seguimos en la mañana de Tudela, cuando es tiempo de, como anunciábamos, comenzar la tertulia ciudadana. Vamos a presentar ya a los invitados que tenemos hoy en nuestro estudio que nos acompañan esta mañana. Saludamos a Juan Antonio Sola, el alcalde de Fustiñana, muy buenos días. Qué muy buenos días. También al alcalde de Murchante, Tomás Aguado, y que acaba de ser elegido presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. Muy buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Y saludamos a nuestros tertulianos Ángel Guillén, buenos días. Y Paul Carcavilla, buenos días. Muy buenos días, Elena. Pues una vez saludados, antes de empezar, les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden interactuar con nosotros y mandarnos sus preguntas, sus dudas a través de Facebook Radio Tudela Tudela, a través de nuestra cuenta de Twitter mencionándonos en @RadioTudela o enviándonos sus mensajes a nuestro WhatsApp en el número de teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-94-7312. Y a la espera de sus preguntas empezamos ya con esta tertulia. Empezamos con la situación del pueblo de uno de los alcaldes que está hoy con nosotros, con Juan Antonio Sola, alcalde de Fustiñana. Juan Antonio, la pregunta es para ti: ¿cuál es la valoración que haces de la situación actual de Fustiñana? ¿Cuáles son los temas que preocupan en tu pueblo y qué objetivos tienes para los próximos 4 años? Bueno, como es obvio, no te voy a decir que la situación es mala de Fustiñana, porque nadie tira piedras a su tejado, ¿no? Sí es cierto que en esta vida todo es mejorable, todo se puede mejorar. Y es bueno tener ambiciones para ir mejorando las cosas. Yo, desde hace tiempo, pues vamos a decir que me voy a basar en dos cuestiones fundamentales, en dos grupos. Un grupo sería el tema de seguir con la planificación que llevamos de hace tiempo, que es el desarrollar lo máximo posible lo que es todas las infraestructuras que tenemos en el pueblo para cuestiones de trabajo, y en el tema de lo que es en lo social, ¿no? Yo creo que son dos cosas que van acompañadas una con la otra, porque efectivamente si nosotros conseguimos pues asentar más lo que es el tema del trabajo en el pueblo, pues el tema lo social, pues quieras o no quieras, indirectamente pues irá mejorando también, ¿no? Entonces ese sería un bloque, y otro bloque sería, pues vamos a decir ya, pues yo creo que lo que son falta de grandes obras, grandes infraestructuras, no las necesitamos en Fustiñana, aunque sí es cierto, como he dicho al principio, que todo lo que tenemos es mejorable, polideportivos, centros culturales, todo se puede mejorar, pero no estamos en una falta de grandes instalaciones como si, sino sí que lo que estamos es seguir trabajando en un conjunto para mejorar toda esa calidad que tenemos, sea la mejor posible, y que ser, pues que tanto en tema de calles, parques, pues que sea un pueblo más confortable para los residentes, tanto de Fustiñana como para los que nos visitan de fuera. Objetivos claros los del alcalde de Fustiñana, Juan Antonio Sola. Y como decíamos, tenemos también a Tomás Aguado, alcalde de Murchante, que bueno, Tomás, tú ya pasaste por aquí como alcalde de Murchante, pero hoy hemos querido hablar contigo como presidente de la Mancomunidad. ¿Cómo has encontrado esta institución? Bueno, hombre, como te podrás imaginar, ha transcurrido muy poco tiempo, entonces, bueno, se está, como se dice siempre, aterrizando, viendo, analizando un poco todas las situaciones, viendo cómo es el funcionamiento actual y, pues eso, ahora mismo viendo cómo está la situación actual para luego empezar a poder afrontar el cómo querríamos que esta mancomunidad funcionara, ¿no? No, lo que me he encontrado en un principio es situaciones de normalidad, y vamos a ir poco a poco, pero sin pausa, ¿no? Como se dice, en ir analizando todas las situaciones. Después de escucharos, no sé si los tertulianos quieren ya lanzar alguna pregunta, y unimos Mancomunidad y Pueblos, unimos Mancomunidad y Fustiñana, como hacemos todos los miércoles en esta tertulia en la que buscamos el objetivo común. Saludamos a Chomín Sánchez, por cierto, también, que acaba de llegar a esta tertulia, se acaba de incorporar. Buenos días, Chomín. Hola, buenos días. ¿Quién de vosotros quiere ser el primero en lanzar una pregunta, Tomás? Lo primero que quería hacer, ha salido la noticia sobre el canal de Navarra, que ha salido además en portada de Diario de Navarra, y era un poco la valoración que tenía como presidente de la Mancomunidad de la Ribera y Juan Antonio Sola como alcalde de Fustiñana. Ese posible estudio, si se va a paralizar, si no va a llegar finalmente el canal de Navarra a la Ribera, en fin, algo que lo hemos hablado muchísimo, Yolanda Serrano lo ha compartido, lo ha hablado Chomín, lo ha hablado Ángel, y ha sido algo muy común. Entonces, por saber un poco las opiniones que tenéis. A ver, opinión. Para mí no es ninguna sorpresa la noticia, viniendo de quien viene. Bildu siempre ha estado en contra del canal, como ha estado siempre en contra de lo que son las comunicaciones que ha tenido Navarra con la autovía y con muchas cosas. Y Bildu lo que está esperando siempre es hundir, literalmente, económicamente a Navarra para que no fructúe el desarrollo y llevarnos a donde quiere, que es cuando una destrucción económica él está como pez por el agua y es donde mejor se encuentra. Yo creo que es un tema que no lo van a conseguir, como no han conseguido otros objetivos, con tal de quitar, de privar lo que es la riqueza y la fortaleza hacia Navarra y sobre todo en este caso más hacia la zona media, la zona sur de la ribera, en dar un bien como es el agua, un bien común y escaso que puede traer mucho desarrollo en lo que es el futuro. Sabemos que son obras que tardan mucho tiempo en conseguir, pero que con el consentimiento de todos, yo creo que esto poco a poco pues se irá trabajando y haremos que el canal vaya progresando. No sé si esto llevará una demora de tiempo, no llevará demora de tiempo, pero oye, ya vendrán momentos mejores en el cual podremos todos juntos luchar para que este bien venga a la ribera. Y eso que yo te voy a decir, que igual yo soy uno de los pueblos menos afectados, ¿no?, en este término, porque es más la margen derecha del río los que más afectados están, pero esto yo creo que es, hay que hacer un frente común entre todos, porque lo que es bueno para uno es bueno para otros. Tomás, como presidente de la Mancomunidad de la Ribera, ¿qué opinión te merece este replanteamiento de la llegada del canal de Navarra a la Ribera? Sí, bueno, para empezar, aunque suene un poco raro, no me he enterado de la noticia hasta que he llegado al estudio. He tenido una mañana muy complicada y no he tenido tiempo ni de leer la noticia, pero un poco en la línea de lo que está diciendo el alcalde de Fustiñana. Para mí no ha sido ninguna sorpresa, era una noticia esperada. No sabíamos cuándo iba a ser, pero ya ha sido. Bueno, que es un retraso en la economía de nuestra comunidad es un hecho muy evidente. No sé el planteamiento verdaderamente cómo es, cómo va a ser, pero que es un retraso en... es que no sé por qué esta oposición a que nuestra comunidad siga creciendo, ¿no? Yo sigo diciendo, no le encuentro ninguna explicación. Esperaré, como hemos dicho siempre, vamos a ver cómo actúa, cómo sigue actuando este gobierno, pero en un principio no me gusta nada y las primeras noticias, que es como es esta que acabamos de recibir hoy, la verdad que creo que es muy, muy negativa para nuestra comunidad. Bueno, aquí habría una inclusión, es que suena mucho a que es una cancelación de las obras en cubierta, ¿no? Esto es un replanteo, suena más a que va a ser una paralización. A mí lo que me gustaría saber es que no es Bildu la que toma la decisión, es un cuatripartito y en ellos, una de ellos que está de acuerdo es un partido que está representado en el Ayuntamiento de Tudela como es Izquierda de Esquerra. Me gustaría saber qué posicionamiento va a tener el Ayuntamiento de Tudela, ¿no? El alcalde, que es el gestor de ante estas decisiones. Antes de escuchar las noticias nacionales, estábamos hablando, recuerden, con Juan Antonio Sola, alcalde de Fustiñana, también el alcalde de Murchante, Tomás Aguado, y nuevo presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. Y nos quedamos con una pregunta, que se quedaba en el aire, una pregunta que lanzaba Chomín y que decía qué opinión era la que les merecía a los alcaldes que el Ayuntamiento de Tudela, con el grupo de Izquierda Esquerra, esté de acuerdo en ese replanteamiento de que el canal de Navarra llegue a la Ribera. Si quieres volver a postular la pregunta con tus palabras, Chomín, te escuchamos y dejamos ya que respondan Tomás Aguado y Juan Antonio. Hombre, no es la pregunta de decir que qué le parece, no, que la opinión que me gustaría que es conocer la opinión de un miembro que pertenece a lo que es el cuatripartito que forma parte de este gobierno. Porque esa pregunta encubierta supone que es la paralización de las obras. Es una forma políticamente correcta de decir pues que no va a haber más dinero para el canal de Navarra. Pero yo creo que no es un dato que esté al 100% confirmado, que es algo que ha salido la noticia, pero no es algo que esté al 100% confirmado, aunque Juan Antonio Solas está sonriendo. Hombre, yo me estoy riendo porque esto es que querer, o sea, no querer lo que es una la realidad. O sea, yo si hoy salgo afuera y no está el sol. Igual me gustaría que estará, pero esto echa el brindis. Seguramente esta noticia lo hubiera hecho el PSOE UPN, estaríamos todos a de huello ya, si no hubiera sido cuenta por el mero hecho ya que son. Y entonces, cuando según qué partido lo hace ya, le damos el beneplácito no. Vamos a ver. El que ha salido con la noticia, le he dicho al principio, no ha estado nunca en acuerdo con el canal de Navarra. los señores que están en el gobierno de Navarra han estado siempre en contra del canal de Navarra. O sea, que es lógico y normal que ahora, si están en el gobierno, pues que salgan con esta. Y si no fuera así, automáticamente las otras personas del cuatripartito, o del sexto partido o octavo partido, porque hay que tener que uno de los una cuarta del partido está también el PNV, está el otro, un pupurri de siglas políticas, tenían que haber salido totalmente ya en este momento a desmentir esa noticia o decir quieto, que nosotros no estamos de acuerdo con esto y que seguimos apostando. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Al decir que hay algunas respuestas, porque también este partido que está sustentando el gobierno de Navarra también se opuso a las vías grandes que esta comunicación, como la autovía de Pamplona a San Sebastián, y sin embargo a lo mejor son los que más la utilizan. Hombre, claro que la utilizan. Entonces, más que nosotros, seguro. No, es la contraprestación de decir que a todos nos vemos, pero cuando está, con el esfuerzo que nos ha supuesto a todos, lo utilizamos todos, ¿no? A eso me refiero. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hasta ahora lo del canal de Navarra en la aplicación en la Ribera solamente eran palabras, ¿no? Porque cualquier palabra, si no tiene un apoyo presupuestario, no existía. Es decir, ya se iba a hacer unos años antes y, como hemos denunciado desde estas ondas muchísimas veces, se decidió desde el gobierno trasladarlo una serie de años posteriormente y tal. Entonces, las palabras, mientras no hay firmado un contrato y hay una partida presupuestaria, hoy se dice A y luego se dice B, como fue en el caso del canal de Navarra con el esto. Ahora, bueno, lo que hace Tomás a mí sobre el sector agrario en la Ribera y en Navarra, me gustaría que cualquier gobierno, el que tenemos ahora como el que teníamos antes, se lo pedí en múltiples ocasiones, hubiera una definición de lo que tenía que ser el agro y el producto y el futuro de cómo meterse en la comercialización. Porque producir para no vender o para que te paguen por debajo de costo, eso ya sabemos muy bien lo que es, y el alcalde de Fustiñana lo sabe perfectamente. Y todo el sector, pues de todos los sectores que hay, vamos, y la marca Tubela a nivel agroalimentario, pues ha quedado destruida y comido, ni siquiera existe la denominación de origen. Vamos, de esas cosas me gustaría que se fueran empezando a hablar en Navarra y que tuvieran una situación, pero no se hablan. Yo lo que quisiera es introducir unas palabras después en la comunidad. Quiero hablar sobre la comunidad, sobre un tema, pero ayer venían en el periódico unas palabras, a ver qué les parece, sobre qué dijo el alcalde de Tubela, la presidenta del gobierno, aparte de lo que decían de buenas palabras, decir, pues, que la solicitud de que Tubela se fuera puesta como una cabeza de comarca y capital del Valle del Ebro con financiación específica al efecto, como cuenta Pamplona, y se tuviera cuenta de infraestructuras y dotaciones suficientes. Y una cosa muy importante, que no ha estado nunca la Ribera representada, y una posición en los foros concreta de la Ribera, en los foros de decisión estratégica del conjunto de Navarra. Y esa me parece la clave de nuestro futuro. Entonces, ver en los dos personajes muy importantes que tenemos aquí de UPN y de PSOE. Bueno, hombre, como comprenderá, Ángel, me estás pidiendo un poco que juzgue las palabras del alcalde de Tubela, ¿no? O sea, no, que opinas, sí, de esas. Sí, opinó lo que hemos dicho siempre en esta antena, en esta emisora, siempre que he estado lo mismo, que la Ribera necesita un referente, que la Ribera necesita reivindicarse y que tiene que ser desde todos los posicionamientos. En este caso lo ha hecho el alcalde de Tudela y también, por supuesto, se va a hacer desde la mancomunidad, reivindicar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Eneco Lararte habla por Tudela y nosotros desde mancomunidad tendremos que hablar por los 90.000 habitantes que representamos. Indudablemente todas las fuerzas que se sumen serán buenas, y es que hay una brecha económica y una brecha social entre Pamplona y la Ribera es un hecho evidente, que además acrecentada pues desde la crisis, ¿no? Faltan recursos económicos y al final, pues no sé si por estar más lejos o por lo que, pues eso se ha acentuado. Que tiene que ser decisiones estratégicas. Sí, estratégicas no lo sé, pero sí, a ver, nosotros estamos para eso, ¿no? Para luchar y pelear por eso. Y desde la mancomunidad, como presidente que estoy ahora en ese momento, lo que me toca es pelear por 90.000 ciudadanos que representamos en la Ribera. Juan Antonio, respondes, bueno, a la pregunta. Sí, de Ángel le va a decir una cosa, un poco metiendo otra vez con el canal, que antes igual tenemos, ahora no tenemos ni palabra, con lo cual vamos para atrás, vamos a admitirlo. Antes igual si era palabra, yo creo que estaban justificados, pero ahora no tenemos ni palabra. Con lo cual, tenemos un estudio, un futuro estudio. No tenemos ni eso, tenemos lo que tenemos. Bueno, y referente a lo de la estrategia, yo, por supuesto, no voy a hablar nunca, jamás, de ningún miembro, ninguna persona cuando no esté delante, porque a mí las cosas me gusta discutirlas y debatirlas cuando está uno de enfrente, porque siempre hay que darle al opositor la opción de poder defenderse de lo que hay, pero sí te voy a decir una cosa. Yo he sido de lo durante es que muchos años, sigo apostando y seguiré apostando, que Tol, cabeza de lista, o gobierno que tenga el Ayuntamiento de Tudela, que encabece una buena proposición para el desarrollo de la Ribera, me tendrá a su lado. Porque he sido siempre proclive a que Tudela tenía que ser el motor principal de que hiciese el desarrollo de la Ribera. Vamos a decir, no voy a decir que sea el jefe, porque eso igual suena mal, pero sí siempre en todos estos desarrollos tiene que haber una matriz. Y la matriz yo para mí es Tudela, porque es donde están concentrados los verdaderos servicios y las demás cosas. Y de ahí es donde tenemos que hacer esas ramificaciones. Sé que no es fácil. Está la Mancomunidad de Residuos, que se ha hecho algunas intentonas anteriormente, y de eso puedo dar fe, pero también está el consorcio de EDER. Y también durante muchos años se la dejó siempre la protestar, por eso, de que el presidente del consorcio de EDER es siempre el alcalde de Tudela. O sea, que yo creo que a ver si una vez por todas, pues verdaderamente se coge esa ramificación fuerte. Pero claro, para esto se tiene que dar dos cosas, o varias. Primero, generosidad de Tudela hacia los demás sitios, porque no hay que ser egoísta y hay que repartir un poco las cosas. Y lo mismo también tenemos que tener los ayuntamientos colindantes, generosidad también, y no querer tener todos en nuestros pueblos los reinos de tarifas en el cual no queramos ceder ninguna competencia. En este caso me da igual que se llame consorcio EDER, que se llame Mancomunidad de la Ribera o Ayuntamiento de Tudela. Es que la base, cuando se habla de dotaciones, infraestructuras suficientes para ver eso, no tienen pueden estar, es decir, la mayoría estarán ubicadas en Tudela, como está el hospital o como está la sede de la Mancomunidad, pero no tienen por qué estar ubicadas todas. Ahora, lógicamente, el Cortes o Fustiñana o Fitero, pues están un poquito más atrás mano de lo que es el centro, simplemente por una cuestión geográfica a nivel de eso, ¿no? Hay que entenderlo así. Yo iba a una pregunta y además yo creo que Juan Antonio Sole, alcalde de Fustiñana, ha dicho tres puntos, ¿no? Ha dicho EDER, ha hablado de la Mancomunidad y ha hablado del alcalde de Tudela. O sea, tres organismos: Ayuntamiento de Tudela, Mancomunidad de la Ribera y Consorcio EDER. ¿Qué opináis de que haya tantas instituciones, entre comillas, tantas como son tres, a la hora de tomar las decisiones? ¿Cuál es la organización para liderar esta ribera? O sea, ¿de qué manera se puede hacer? ¿EDER tiene que seguir haciendo ese papel? ¿Lo tiene que mejorar el Ayuntamiento de Tudela? ¿Cómo puede existir este objetivo común con tres posibles puntos, ¿no? Ayuntamiento de Tudela, Mancomunidad de la Ribera y Consorcio de EDER. Bueno, yo creo que, a ver, estás hablando de tres estamentos, pero que son estamentos diferentes. O sea, Ayuntamiento de Tudela, es que creo que estamos empezando a confundir, ¿eh? Porque, como decía Ángel, sí, el hospital está en Tudela, las oficinas están en Tudela, pero si al ciudadano se lo da igual, lo que importa son los servicios que se consigan a través de eso para los ciudadanos. Entonces, el Ayuntamiento es el Ayuntamiento de Tudela y es quien tiene que gobernar a los tudelanos. El consorcio EDER está para lo que está y la Mancomunidad está para lo que está. Lo importante de todo esto creo que es articular todo y que todos vayamos de la mano. Porque al final, cuando vayamos a hacer una petición, habrá que hacerla desde donde corresponda, ¿eh? Y ir todos unidos, porque todo será mucho más fácil. Lo estaba diciendo Juan Antonio. ¿Quién va a discutir? ¿Quién va a discutir que la capitalidad de la Ribera es Tudela? Nadie. Pero hay que mostrar generosidad por todas partes, eso ya se ha dicho. Dejarnos todos de mirar nuestro propio ombligo y empezar a pensar en 90.000 ciudadanos. Pero en pensar para darle los servicios, en donde esté una cosa o donde esté otra, creo que al ciudadano le da igual. Al ciudadano lo que le importa es que le demos esos servicios. Sí, el consorcio del son 120.000. Sí, porque amplia, entra más población. Coge más población. Entra hasta San Adrián, la Ribera Baja. Sí, está también parte de la Ribera Alta. Sí, pero y hasta el un poco a raíz de lo que vamos, efectivamente, estoy con Tomás. Hay que diferenciar la cosa. Entonces, yo creo que el ayuntamiento tiene que hacer su papel municipal y lo que son las mancomunidades que son las que tienen que aglutinar el desarrollo. Sí, pero tenemos que decir algo porque lo que ha pasado en todos estos años, en el estudio, como tú lo sabes, el consorcio EDER no ha funcionado para lo que se constituyó. La comunidad se dedica exclusivamente a las basuras. Entonces necesitamos gente, líderes de verdad en la Ribera, que tiren para adelante, que aglutinen, que hagan que realmente todas las fuerzas, tanto políticas como económicas de la Ribera, se pongan en conjunto y que tiren para adelante, porque a esta fecha de hoy las instituciones las teníamos. El ayuntamiento, el consorcio ya se creó en el año 92, 93, es decir, y la mancomunidad en eso. Ahora, ¿qué ha pasado en estos veintitantos años? Que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. A ver si ahora vamos haciéndolo, a ver si hay un liderazgo suficiente en la Ribera para que todos juntos hagamos el trabajo que llevamos 25 años sin hacerlo. Nada más. Bueno, algo se ha hecho, ¿eh? Vamos a... Bueno, algo se ha hecho y mucho se ha destruido. Todo es mejorable. Pero y otro algo, día lo discutimos. No tiene nada que ver lo que es la Ribera ahora hace 25 años. Y de estamos eso, peor, y eso, mucho peor que hace bueno, 25 años. Vamos a suponer, yo afortunadamente creo que estamos mejor y voy a pensar un poco en positivo. Yo creo que lo que son los temas de los servicios vamos a reconocer que estamos mejor. ¿Que se pueden mejorar? Por supuesto que se pueden mejorar. Pues vamos a trabajar para lo que es mejorar. Pero tenemos no más paro, tenemos sueldos más bajos, menos atención, ¿Estás mejor o no estás mejor que hace 25 o 30 años? Yo con mi trabajo, yo personalmente. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no hablo la aquí. La Ribera se nos han ido los jóvenes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no puedo hablar a título personal, yo tengo que hablar lo que es a la representación de un pueblo. Yo hablo a nivel. Y entonces, a título personal, seguramente que habrá, desgraciadamente en Fustiana me dirá gente que está peor por la situación económica, pero yo creo que hay, en lo que es el volumen de cosas, de servicios, de colegios, de infraestructuras, todo eso, estamos mejor y eso hay que reconocerlo. Y cuando uno es, y hay que mirar siempre las cosas. Hay que ser crítico, pero hay que saber también distinguir lo que es positivo y lo que es negativo. Sí, o sea, hay muchas cosas buenas que se han hecho y que se ha progresado en la Ribera. En infraestructuras de todo tipo, en hospitales, la Mancomunidad ha hecho cosas buenas, el EDER ha hecho cosas muy buenas en turismo, en esto y lo otro, que le ha dado capacidad a la gente. Entonces vamos a reconocer lo que se ha hecho bien también y vamos a mejorar o no vamos a cometer los fallos donde se han cometido. O sea, no sé, yo creo que no es empezar de cero, sino es aprovechar... todo que tenemos de bueno para potenciar y desarrollar. Muy bien. Tomás, como presidente de la Mancomunidad, nos preguntan a través de WhatsApp en el 665-947-312, nos dicen que si es uno de tus objetivos hacer ampliar la Mancomunidad y que deje de ser solo, como decía Ángel, para la gestión de residuos y de las basuras, y qué servicios podrías mancomunar. ¿Qué servicios, cuál es si en tu objetivo? No sé si lo he explicado bien esta pregunta. Si está en tus objetivos ampliar los servicios mancomunados. Sí, bueno, a ver, como se estaba comentando en esta mesa, parece Ángel está muy pesimista, pero bueno, ya le levantaremos la moral. Déjame terminar a Tomás Ángel, te estoy dando la razón en que efectivamente la Mancomunidad a día de hoy parece ser que no hablamos más que de recogida de basuras y de limpieza viaria. Efectivamente, yo lo dije el día de la presentación y lo he dicho varias veces ya. Me gustaría primero articular que todo lo que los servicios que se está dando desde Mancomunidad se podrían incluso mejorar. Como se está diciendo en esta mesa, todo es mejorable y trataremos de que sea así. ¿Qué me gustaría? Por supuesto, me gustaría mancomunar para esos 90.000 habitantes que tiene la Ribera, me gustaría mancomunar cosas deportivas, cosas culturales, cosas que nos veríamos beneficiados todos y que creo que entre todos, pero reconozco la dificultad que hay. Y la dificultad la tenemos primero nosotros mismos, ¿no? En que creo que no tenemos vocación, no tenemos perspectiva de comarca. Y eso es lo primero que vamos a tener que autoconvencernos todos. Pero que me gustaría, por supuesto, el deporte y la cultura creo que sería una cosa que habría que meterlo en la Mancomunidad porque todos nos veríamos muy, muy beneficiados. Ya lo hemos hablado precisamente en otras tertulias, la necesidad quizás de que todos los ciudadanos tengamos un sentimiento de comarca, que como dices, aquí no tenemos. ¿Cómo podríamos concienciarnos de que quizás aquí tenemos el pensamiento de mi pueblo es lo primero? ¿Cómo podríamos concienciarnos de que lo que es bueno para uno es bueno para todos? Hombre, pues lo primero desde la Mancomunidad lo que pretendemos es concienciar a los propios ayuntamientos, a los propios gestores de cada ayuntamiento, de que vendan esa idea. Es que al final, sí, lo mejor es cada uno lo de nuestro pueblo, pero ¿y si pensamos que lo que hagamos a nivel mancomunado también es mejor para todos? ¿Por qué lo que hace Murchante o hace Tudela no se pueden beneficiar el resto? Es que lo que tenemos que hacer es cambiar de mentalidad y eso tiene que pasar primero cambiando por la mentalidad de los propios gestores en cada ayuntamiento y transmitiéndoselo a los ciudadanos. Porque creo que 90.000 suman más que cada pueblo individualmente los habitantes que tenemos. Y creo que, como tú bien has dicho, claro que nos falta mentalidad de comarca. Y muchos defectos que tenemos es porque no tenemos esa mentalidad de comarca. A nadie se nos ocurre, nadie ha venido. Yo me he comprometido a reunirme con los 19 pueblos que están representados en la Mancomunidad para tratar de hablar estos temas. Hay gente que no se le ha ocurrido muchas cosas y yo no voy a ser el inventor de nada porque todo está inventado. Pero creo que todos tenemos que ponernos las pilas en cambiar esa mentalidad. No, disculpa, mentalidad de comarca. Yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo creo que los riberos hemos tenido mentalidad de comarca, por lo menos yo desde que nací aquí. Lo que pasa que no ha habido ninguna decisión ni ninguna opción desde eso para desarrollar esa mentalidad. y no quiero enfocarme únicamente en el sector político, porque también ha ocurrido en otros sectores, pero mentalidad de comarca ha existido, yo por lo menos desde que nací tengo 57 años. Otra cosa es que nunca se ha dejado desarrollar esa cuestión en ningún tipo de funcionamiento, ni institucional, ni de entidades, de cualquier cosa. No, a ver, Ángel, te respondo. Ángel, no estoy de acuerdo contigo. Ángel, tú tienes 57, yo tengo 56. A ver, te explico. Yo llevo 4 años de alcalde y puedo decir que creo que no tenemos mentalidad de comarca. Tú dices que tienes mentalidad de comarca, pero tú, ¿y quién más? No, yo casi toda la gente. ¿Cómo que has ido preguntando uno a uno? A ver, casi toda la gente que conozco. Mira, es mi apreciación personal. No, mira, tú dices que desde la política ha habido hasta órdenes directas de los partidos políticos con su jefatura en Pamplona, que han ordenado directamente a todos los políticos de la Ribera que ni se les ocurriera el funcionar en conjunto. No. Eso es una cosa objetiva y cierta. ¿Qué quieres que les doy? ¿Que me lo han contado todos los de los partidos? Que no. Ángel, todos los partidos. Ángel, escuchamos Ángel, una y cien veces. Vamos a escuchar a Juan Antonio, que conteste a Ángel y después a Chomín. Yo, Ángel, siento mucho discrepar tanto contigo. Seguramente después fuera de la radio estaremos de acuerdo en muchas cosas. Yo no te puedo admitir que me digas a mí que ha habido orden directa de los partidos de arriba de Quito, esto y eso, porque te voy a decir una cosa. Tú tienes 56, tú 57. Lo que me contáis, ¿eh? Yo tengo 58, o sea, que os gano. Tú vas primero. Y encima llevo 24 años de alcalde, con lo cual te vuelvo a ganar otra vez. Jamás, de los jamases, yo he recibido de mi partido de UPN una orden de lo que tú estás diciendo. Si hay alguien que te la ha dicho, pues que venga, que diga nombre, pelos y señales y cómo, porque yo divagar con divagaciones no me gusta. Yo no he sufrido eso. Segundo, el tema que estábamos, a donde vamos un poco a la masa florear lo fuerte. Creo que le he dicho al principio, esto se consigue con generosidad y con compromiso. Generosidad y compromiso. O sea, y a veces ha faltado generosidad por parte de uno y compromiso por parte de otro. Y yo también voy a echar el mea culpa ahí. Ya está, yo me lo he hecho media culpa. Entonces, vamos a aprender de los errores. Y otra cosa, que muchas veces hay muchas cosas, muchos servicios, y no es por falta de información, sino que creo que se da una información más suficiente, que no se están haciendo eco y no se están utilizando. La mancomunidad en este caso, efectivamente, tiene un servicio, pero hay otros como son Lazareto, como tiene también todo el tema de urbanismo, de asesoramiento urbanístico, y muchas veces no se le está dando los usos que están, y no será por falta de que no se comunicó, y otras muchas cosas. Y el consorcio de EDER hay un desconocimiento total de para qué sirve y para qué se hace. Hombre, escuchamos a Tommy, sí. El concepto de comarca, evidentemente no está arraigado entre los ciudadanos, pero desde el punto de vista de que somos muy cómodos, porque es que incluso cada uno queremos que cada pueblo tenga su mejor polideportivo, exacto, su mejor centro de salud, exacto, su mejor centro deportivo, y a lo mejor eso, pues a las arcas públicas que pagamos todos, pues eso es una barbaridad. Aquí tenemos una comarca, como puede ser, entre Murchante, Cascante, Tulebras, Ablitas, pues fíjate, a lo mejor sería ideal. Sería ideal, pues, hacer un complejo deportivo que aglutinase a todo ese. Lo que harían falta son infraestructuras, que ahí una buena mancomunidad puede hacer un esto de servicios, pero que creo que tendría que cambiar mucho también la concienciación ciudadana, porque ya solamente el mero hecho, aunque tengas que desplazarte 5 kilómetros, el tener que coger ya una como por ejemplo puede ser una línea de autobuses o una línea de comunicación que tengas que hacerlo, a la gente ya le cuesta trabajo. Déjame intervenir. Porque nos cuesta a nosotros ya, incluso cuando estamos. Un minuto nomás voy a intervenir. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Mira, yo te lo voy a decir lo que yo estoy viviendo. Y ahora, claro, yo no hablo al nivel mancomunidad, hablo de mi pueblo Fustiñana, voy a hablar también de Cabanillas y de Ribaforada. Nosotros hace años nos pusimos de acuerdo y montamos una residencia común entre Fustiñana y Cabanillas. Nos está funcionando muy bien. Y creo porque no está funcionando muy bien. Allí no se hizo a ver quién manda a quién, sino que desde el primer momento está instaurado que el presidente de la residencia 2 años es Fustiñana y 2 años es Cabanillas. Que la Junta está compuesta por 6 miembros, que 3 son de Cabanillas y 3 son de Fustiñana. Y todos los acuerdos se aprueban por unanimidad y si no, nos hacen. Lo correcto. Y está funcionando perfectamente, pues, la residencia. Pero eso se podrían hacer. Pero ahorraría, es que nosotros, mucho. Nosotros tenemos también afortunadamente Riva Forada, que tiene una buena escuela de música, en el cual nosotros estamos adheridos a esa escuela de música de Riva Forada, y Cabanillas está adherido a lo que es a la sucursal, vamos a decir, de la escuela de música, que es Fustiñana. ¿Por qué? Porque si nosotros no tendríamos ese compromiso de unión entre los tres pueblos, pues no estaría funcionando la escuela de música, o Fustiñana no tendría el beneplácito de que podrían estar dando clases los chavales de la escuela de música, porque nosotros por sí solos no ponemos. Pero ahora eso te lo hago en el ámbito político, pero ahora te lo voy a lanzar en un ámbito que tú no sé si te gusta el fútbol, a ti no, a ti sí sé que te gusta, Tomás, y a ti también, como no, pues si te gusta también, en el ámbito del fútbol. ¿Qué pasa en el fútbol cadete infantil Alevín en lo que es en toda Rivera? ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo en crear buenos equipos? Para nada. Entonces ya no solamente en el mundo de la política, sino que... Hombre, claro, es que cuando estamos hablando de que mancomunidad un montón de servicios, ahorraría mucho a las arcas públicas, y que luego está la comodidad de los ciudadanos, que también hay que cambiar. Porque sé que tú, Tomás, conoces muy bien el mundo del fútbol y tú lo conoces muy bien. Está por ver. ¿Eh? Lo de ahorrar está por ver. Hombre, si tú haces una infraestructura que pueda abarcar... aquí hay tres pueblos, por ejemplo, como pueden ser en la zona nuestra... Y fíjate tú qué cambio puede haber. Es mi experiencia, que siempre me suben los impuestos. Ahora, tienes que hacer muy bien organizado, porque el sistema de comunicación, de poder acceder ahí, también te cambia mucho. Somos muy comodones, ¿eh? Que exigir, podemos exigir, pero nuestro compromiso es decir, hay un sistema de autobuses para que tú puedas desplazarte allí, hay gente que ya supondría eso una incomodidad, con lo cual esa inversión igual es también tirar. Eso habría que planificarlo bien y ver qué utilidad se le va a dar. Chomín, pero a lo que tú llamas que somos comodones, es que no tenemos mentalidad de comarca. Tú vives en Pamplona y para ir a unas instalaciones deportivas igual tienes que coger un cuarto de hora de coche, sí. O 20 minutos de coche. Pero, ¿dónde está el disparate en que uno de Murchante vaya a Cascante o uno de Cascante vaya a Murchante? Ninguno. De hecho lo están haciendo. Pero es que lo que te he dicho es que es falta percepción de comarca. Pues eso, pues nada eso, más, pues... pero no es comodidad. ¿Qué lo queremos tener, las instalaciones o la casa de cultura grande al lado de mi casa o qué? Eso no, es un tema de percepción de tener noción de comarca. Y pero, de que tiene que ser así. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, Tomás. Perfecto. No, es que lo que pasa es que eso, al límite lo estamos haciendo. Cada pueblo tiene lo suyo, ¿eh? O sea, porque al final, cuando son las fiestas, imagínate, coinciden las fiestas de Murchante con las de Cascante. Un ejemplo que no es real, pero que coincidiera. Al final, eso es así. Eso es un hecho que está instaurado. Como si pasan dos actos a la vez, quiero decir. No, pero que es que todo eso es lo que hay que coordinar. Hay cosas que deben ser mancomunadas, comarcales, y otras que no. Cada uno tendrá sus fiestas. No estamos diciendo que hay unas fiestas para los 100.000 riberos. Por supuesto que no. Pero yo antes, cuando le a ti, Ángel, lo de que conozco y que falta percepción de comarca, es que yo estaba hablando del mundo del deporte, y es que lo ha sacado Juan Antonio. Si yo no lo hubiese sacado, vamos a ver, ¿qué te voy a explicar yo lo que ocurre con un cadete, un infantil? Y no quiero nombrar ningún club. Pero es algo muy grave. Pero cuando el equipo de balonmano de más joven, cuando el equipo de balonmano de Murchante estaba en primera división, joder, macho, nos movíamos todos los de la Ribera y íbamos allá a Murchante. Claro, pues claro. Éramos comarca y tal. Sí. Otra cosa, que sea imposible que se pongan de acuerdo el organizador de un pueblo y otro para los alevines, los esto y tal. Yo de joven, que era un gran nadador, pues me subía a Cintrónico a competir. Y la cantidad de gente que baja de la Ribera a ver el Ribera de fútbol. 15 años, 14 años. Es impresionante, claro, pues eso, pues eso que... Por eso te estoy... Pues por eso te digo que igual se puede hacer diversificaciones de cosas, porque yo creo que hay buenas instalaciones en todos sitios para hacer y no concentrar igual todo en uno, sino mientras diversificar, mientras no nos subáis las tasas y los impuestos, todo me parecerá bien. Hombre, Ángel, si las bajáis, pues mejor. Ángel, Ángel, pero espera, si yo hago algo para mi pueblo que tiene 3.900 habitantes, cerca de 3.900 habitantes, si algo se hace para 100.000, indudablemente el coste económico tiene que bajar. Pues que pues nos bajen las tasas, está muy bien. Pues eso, en eso estamos. ¿Sabes? Es verdad, porque yo no lo he conocido en mi vida. No, pero primero 57 años no he conocido eso. Pero primero hay que mancomunar los servicios. Bueno, también. Vente a Fustiñana y lo conocerás. yo no lo he conocido. No, pero tú vente a Fustiñana. Yo como Navarra no lo he conocido. Que llevo años bajándolas. Precisamente en esto de la mancomunidad, cambiando un poco de tema, en septiembre del 2014 yo presenté un escrito, una instancia, la cual estoy esperando contestación a día de hoy, y que al no recibir contestación publiqué un artículo en un periódico de aquí. Y en eso, de opinión, en el que simplemente se solicitara que se restituyera una aplicación justa de las tasas de basuras, ¿no? A ese nivel, que como todos sabemos, como todos sabemos, las tasas de basura se aplican en base al epígrafe de IAE que se tiene. Es decir, que paga lo mismo una empresa con dos empleados que la que tiene 50 o tiene 2.000. O tiene 200, con la única diferencia de un pequeño ajuste del 15% por los metros cuadrados de que está en eso. Es decir, no va en el que sea una empresa o una persona. Ángel, una me vas a perdonar que te corte, pero te voy a pedir brevedad. Sí, ya está. Eso vale, ya lo saben. Vale. Y luego, a nivel, y luego hay otra cuestión que dije que estuvieran a ese nivel, lo comunica allí, que es el tema, por ejemplo, que afecta a emprendedores. Eso afecta a la competencia entre las empresas, ¿no? Como decía, ¿no? Por supuesto, porque ya es un gasto importante. Sino que también está el tema de los emprendedores. Cuando tú en tu casa pones en el ordenador, Ángel, brevedad. 100 euros, resulta que te cobran dos tasas. La que generas tú como viviente de allí, y además porque has puesto una empresica en tu casa y le cobráis dos tasas, porque claro, tiene dos IAEs, uno por vivir y otra por trabajar, que trabajar es un ordenadorico para sacar 100 euros. Y eso, pues estoy esperando que haya una contestación y estaría bien a ese nivel. Y de paso ya, si conocemos las cuentas publicadas en la página web, pues estaría cojonudo ya por eso de la transparencia. Yo contestarte, Ángel, como he dicho al principio, estoy aterrizando, no estoy informado de esos temas. Hago entrega del escrito no. Para que lo tengas ahí. Vale, aquí hay gente que da fe de la entrega del escrito. Por supuesto, no estoy dudando de que lo has escrito. Mira, tenéis en septiembre. Sí, Ángel, que está entendido, te voy a responder. Y tenemos que despedirnos además, así que respóndele con brevedad, Tomás, y ya hacemos la ronda final de reflexiones. No, comentarle que es lo que he dicho al principio, que estoy aterrizando, que lo estoy mirando, que si es cierto que me lo creo lo que ha ocurrido, lo que verdaderamente me parece mal es que no se le haya respondido. Y en eso yo me comprometo que esas situaciones sí que se tendrán que mejorar. Porque cuando un ciudadano te hace una reclamación, lo primero es contestarle. No sé si positivamente o negativamente, eso ya se analizará con todo lo que ha dicho, pero que no haya tenido respuesta me parece mal. Pues como decía, ronda final de reflexiones, si es posible que nos organicemos entre los pueblos de la Ribera, que todos ellos tengan un objetivo común, ¿cómo podría hacerse? Reflexión final de Juan Antonio Sola, alcalde de Fustiñana. Yo soy muy breve siempre, voluntad, generosidad y compromiso. Ya que eres tú el que interviene, nos dicen, nos manda un oyente a modo de curiosidad, ¿qué bandera más bonita puso el ayuntamiento de Fustiñana el día de su cohete? La de Navarra, pero inmensa, nos dicen, como curiosidad, quería compartirlo un oyente. Pues se lo agradezco, pero también le voy a dar una contestación que me hizo uno que vino con no muy buena fe, me dijo que si era un poco grande la bandera porque estaba encogida. Le dije que más bien que la fachada era pequeña y que procuraría agrandar la fachada para el año que viene. Respondido queda este oyente que quería que compartir su valoración sobre esa bandera. El alcalde de Muchante y nuevo presidente de la Mancomunidad de Residuos, Tomás Aguado, valoración final. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Es un tema tanto desde el ayuntamiento como desde la Mancomunidad, ¿no? Como decía Juan Antonio, alcalde de Fustiñana, lo mismo, voluntad, buenos propósitos, vamos a ser optimistas, la situación es muy complicada, pero que creo que tiene que de esto tenemos que salir con el esfuerzo de todo el mundo. Y valoración final de los tertulianos, Tommy Sánchez. Pues me adhiero a lo que acaba de decir el alcalde de Fustiñana. Me ha parecido que ahí concreta todo lo que es la reflexión que la ciudadanía de la Ribera merece y quiere, supongo. Y Ángel Guillén y Paul Carcavilla. Ángel. A un pa' pa'lante, venga todos. Todos empujando en el mismo lado. Todos a empujar todos de frente y de cara, pero todos en la misma dirección. A ver si se van enterando los de Pamplona que la Ribera existe. Si no, acabaremos como Teruel. Y Paul. Para mí, un dato muy claro. Al final, la Ribera ha conseguido muchas cosas, sobre todo con manifestaciones pacíficas, movimiento social. Como bien se ha indicado en esta tertulia, somos una cuarta parte de Navarra y si todos los alcaldes que han ido pasando por esta tertulia lo han dicho claramente, si queremos conseguir cosas, paso a paso, pero no podemos dejar que pase demasiado el tiempo sin conseguir acciones. Muchas gracias a todos por haber venido y un saludo a todos.